interesante y lo que disfrutamos ampliamente es la amistad, el compañerismo, la charla, y qué bueno que también hubo oportunidad en esta ocasión de que hubiera personas que nos acompañaran estando por primera vez. Así que la mayoría de ellos han sido impactados por la presencia de Dios y por, bueno, son momentos bien especiales y particulares donde Dios sabe muy bien de qué manera poder hacer que los demás le vayan reconociendo. Así que esta es la expresión que había en muchos de los que habían estado allí, con los cuales pudimos conversar también. Y como resultado de ello, hemos venido llenos. Digo, hemos venido llenos de torceduras, calambres, dolores de cintura, porque hubo intensa jornada deportiva también. Al menos los que se animaron, yo no me puedo incluir, pero los que se animaron también compartieron un lindo tiempo de dinámica y ejercicio físico y demás. Así que todo el encuentro y todo el día fue algo bien precioso, así como lo hace el Señor. Así que estamos gozosos y felices por eso. Esta mañana también, en el culto de esta mañana, hemos tenido la presencia de algunas personas que nos visitaban y estaban acercándose a la comunidad. Y bueno, como sucede habitualmente, ¿no es cierto? Algunos, quizá la mayoría, porque tenemos dificultades, tenemos problemas, necesitamos, y entonces también buscamos si acaso Dios estará cercano, me podrá prestar atención, Él es real, Él existe de verdad. Bueno, las personas venimos y vienen con muchas inquietudes, pero la mayoría, por supuesto, guiadas por alguna necesidad en particular. Sea cual fuere la razón, qué bueno que puedan estar y venir, y la mayoría, como usted sabe y ve, también va percibiendo esa presencia de Dios entre nosotros y va encontrando respuestas a su vida, y porque Dios las va proveyendo, y entonces se va aferrando por medio de la fe cada vez más a este Dios y a lo que Él nos enseña. Y entonces, qué precioso, en la vida de esas personas también comienzan a notarse cambios y a notarse una transformación, ¿no es cierto? Y cómo pueden ir ya despojándose de todos los pesos que traían, y cómo entonces comienzan a vivir una experiencia de vida muy distinta, a tal punto que ellos mismos comparten diciendo que muchos de sus familiares dicen, pero a vos te pasó algo, te noto distinto, distinta. Bueno, esto es lo que Dios hace en la vida de todos, en la vida de todos, todos, todos. Ninguno dice, no, ya conmigo ya está. Todos, permanentemente, el Señor está allí, está con nosotros, acompañándonos y guiándonos por esta vida, aquí en la tierra en la cual Él nos ha hecho nacer, por supuesto, con ese propósito. Así que, bueno, en esta tarde quería ver si hay alguien que está por primera vez, porque normalmente entregamos un pequeño presente, un pequeño souvenir, así como recordatorio de que estuviste aquí en esta oportunidad. Solo tiene el nombre de la congregación y la dirección de las redes sociales para que vos también puedas estar incorporándote allí, recibiendo inspiración, aliento y participando. Y si vas a venir, por supuesto, siempre bienvenido, pero quizás si es por la primera vez, queremos entregarte esto. ¿Habrá alguien que está por primera vez entre nosotros? Levante su mano. Muy bien, Ivana, por favor, vení aquí. Tengan en alto sus manos y así les pueden estar entregando este presente. Allí tenemos alguno más. ¿Alguno por segunda vez? ¡Ah! Y más allí. Bueno, a ver. Vení entonces Alejandro. Ah, también está allí Ivana repartiendo. Levanten su mano los que están por segunda vez. Y una de estas oportunidades alguien me decía, y justo estaba esperando que dijera los por tercera vez, porque iba a levantar mi mano y usted no dijo nada. Así que, bueno. ¿Hay alguien por tercera? No, después de la tercera no insistan, ahí sí, paro ahí. Tercera vez alguien que esté por tercera, si lo recuerda, ¿no es cierto? Quizás ya hace más, qué bueno también. Bueno, es una manera de decirles bienvenidos y deseamos que Dios bendiga muy ricamente sus vidas. Esperamos poder contar con ustedes nuevamente en algún otro encuentro también. Muy bien, estamos desarrollando una palabra de Dios que hemos recibido al fin del año pasado, que nos guía también durante todo este año, y entonces la estamos desarrollando para poder comprenderla más y mejor, y porque el deseo de nuestro corazón debe ser este, ¿no es cierto? Vivir nuestra vida espiritual, nuestra vida de relación y de comunión con Cristo,